tortolilla sencilla y sin par que puso su nido cerca del portal. Viendo a medianoche mucha claridad, creyó que era de día y empezó a cantar. Sola estoy, decía, más mi soledad se divierte un poco cantando, ay, ay, ay. Sola estoy, decía, más mi soledad se divierte un poco cantando, ay, ay, ay. Pero luego advierte que la claridad no viene de oriente sino de un pajar, donde un alba hermosa daba de mamar, asido a su pecho a un sol celestial. Sola estoy, decía, más mi soledad se divierte un poco cantando, ay, ay, ay. Sola estoy, decía, más mi soledad se divierte un poco cantando, ay, ay, ay. Deja los polluelos y al portal se va, y junto al pesebre se sienta a cantar. Hacia ella su mano extiende un zagal, y ella mansa y tierna se deja tocar. Sola estoy, decía, más mi soledad se divierte un poco cantando, ay, ay, ay. Sola estoy, decía, más mi soledad se divierte un poco cantando, ay, ay, ay. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. La fuente de la pensando en ti, el tiempo se me va.

buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Oh,

huella, la huella. Los peregrinos. Présteme una tapera para mi niño. A la huella, la huella, soles y lunas. Los ojitos de almendra, piel de aceituna. Ay, burrito del campo. Ay, muy marcino. Mi niño está viniendo. Háganle sitio. Un ranchito de quincha solo me ampara. Dos alientos amigos, la luna clara. A la huella, a la huella. José y María. Con un Dios escondido nadie sabía. A la huella, a la huella, huellita, José y Feliz Navidad, madrecita. Otro año que yo paso sin ti. Espero que allá desde el cielo tú le ruegues a Dios por mí. Madre, madre, tu cariño desde niño vive en mí, muy adentro de mí. Siempre, siempre, madre mía, mientras viva rezaré cada noche por ti. Feliz Navidad, madrecita. Otro año que yo paso sin ti. Feliz Navidad, madrecita. Madre, madre, tu cariño desde niño vive en mí, muy adentro de mí. Siempre, siempre, madre mía, mientras viva rezaré cada noche por ti. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Y lo puede en la puerta, un hijo amarillo llegó. jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. What a gift we go. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.